Hola, usted se ha comunicado con el consultorio de la doctora de la licenciada Sokolowicz. Si usted sufre de algún trastorno obsesivo compulsivo, por favor, digite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 veces seguidas y lo atenderemos. Si tiene impulsos suicidas, se equivocó. El número del centro de asistencia al suicida es el 135. Si es esquizofrénico, corte y llame nuevamente. Si usted es paranoico, le confirmamos que sí. Esta llamada está siendo grabada. Si sufre de ansiedad y todavía no cortó, marque 1 y espere. Si usted no tiene ninguno de estos síntomas o diagnósticos, o tiene más de uno, espere y será atendido por la secretaria, por mí. Muchas gracias. ¿Y ahora quién viene? Ah, el taxista. Medio denso este tipo. Me parece que voy a necesitar un traguito para fuerte para pasarlo. ¿Dónde está? Igual es un buen tipo, ¿eh? El otro día no me cobró y además que tiene toda esa historia con la ex mujer. Pobre muchacho. Y ni hablar de los problemas vocacionales. Pero bueno, a ver, ¿qué onda este crucigrama que le compré al chico? ¿Será de Dios? ¡Pase! Hola, querido, ¿cómo estás? Decime cómo es tu nombre, así te hago la fichita. Hola, Irene. José Sócrates es mi nombre. Ando bastante bien. Un poco cansado del viaje, vio, un poco largo. Ah, ¿dónde vivís, amoroso? En Cleu. ¿Y dónde queda eso? Guillermo Marino, de origen irlandés. Es partido de Almirante Brown. Eso, Brown. Qué genio que sos, Irene. Y decime, querido, ¿cómo te llevas con tu exmujer? La verdad, no tenemos mucha relación. Si no fuera por los chicos, casi ni nos veríamos. Igual lo único que hace es pedirme guita. Pero bueno, es por los chicos, vio, nada más. ¡Celeste, teléfono! Ah, ¿y cómo es la convivencia con tu mujer actual, decime? Bueno, la plata que le doy, que no le doy a la otra, se la doy a ella. Pero bueno, para mí son presiones por todos lados, ¿me entiendes? Y imagínese cómo se pusieron las dos el otro día. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y bueno, mire, le cuento, son gajes del oficio, ¿no? Radio Inconsciente informa. Como todos los días, cumplimos con la tarea de brindarle todo tipo de información. Inútil. Un boletín de la hora 17. Último momento. Atención automovilista, se ha registrado un choque en el barrio porteño de Villa Crespo. El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Camargo y Gurruchaga al producirse una colisión entre un taxi y un particular. Aparentemente, el chofer del taxi se habría distraído porque estaba discutiendo con un pasajero sobre la precarización de los servicios ferroviarios y la relación directa con el aumento desmedido del transporte automotor. Un oficial de la comisaría 27, en diálogo con esta radio, describió el accidente. El particular circulaba por Gurruchaga. Impacta en la intersección de la calle Camargo con un taxi que circulaba fuera del límite de velocidad. Aparentemente, el chofer del taxi se distrajo porque estaba discutiendo con el pasajero. El siniestro será investigado por la comisaría, que tiene jurisdicción en la zona. Cabe remarcar que la esquina donde se registraron los hechos está cortada, puesto que el chofer del taxi insistió en hacer una reconstrucción del accidente y argumenta que no fue culpa suya, sino de la política de transporte de la década del 90. ¿Ya está grabando? Un choque no es una inquietud individual. Es preciso evaluarla en el marco de la distribución geográfica de un país agroexportador que guarda la herencia del puerto de Buenos Aires y por eso ha concebido una distribución demográfica centralizada. Es por eso que se da un alto crecimiento del parque automotor y eso también impide circular con fluidez por las calles de esta ciudad. Está clarísimo que no es mi culpa, señorita. Por último, informamos que no hubo que lamentar heridos, aunque el conductor del particular, producto del impacto, atravesó el parabrisas y se estroló contra el asfalto, falleciendo en el acto. informó Radio Inconsciente. En media hora, más noticias. Bueno, y así que ahora queda caratulado como homicidio culposo. Pero bueno, por suerte es un delito excarcelable. Ay, qué desgracia. Pero a mí dígame la verdad. ¿Fue su culpa? Y mire, Irene, la verdad. ¿Qué es la verdad? Dígame, a ver. Durante miles de años la filosofía se ha reflexionado sobre la verdad. ¿Usted qué pretende? ¿Que yo le diga mi verdad? ¿Que le diga su verdad? La verdad es relativa. Si quiere puede empezar desde Platón y el mito de la caverna. Ay, no lo conozco. ¿Lo dan por volver? No es un programa de televisión. Es uno de los primeros razonamientos de la filosofía. Allá en la antigua Grecia fue que... Ay, por Dios, Grecia, qué divino, es hermoso. Fui con mi marido en la luna de miel ya hace ya bastante tiempo, ¿no? Con todos esos templos destruidos. Hay que reconocer que está un poquito roñoso, pero tiene su encanto, ¿no? Ahora me acuerdo que nos hablaron algo de dioses griegos, qué sé yo qué más. Pero decime, querido, ¿Platón era un dios griego? No, Platón era un filósofo. Ay, igual que vos. A ver, esperame un segundo. Filósofo griego, 8 letras, Platón... No, es corto. Ay, ¿cuál será? Bueno, decime, Josecito, ¿para qué sirve la filosofía? Bueno, los filósofos intentamos responder las grandes preguntas de la humanidad. Igual cada uno lo hace desde su punto de vista, ¿no? Cualquiera puede filosofar, en teoría. ¿Cualquiera? Yo me pregunto. Si el amor que siente Mariana, Nancy Duplá, por Alejandro, el hijo del novio de la madre, será un reflejo de la verdad que los hijos realizan los mismos pecados que los padres y una muestra de los ciclos de la vida. ¡Ay, me encantó! Bueno, no sé si esa es una de las grandes preguntas de la humanidad. Pero bueno, puede probar otra vez. Trate de ser más profunda, Irene. ¿Más profunda? Bueno, a ver, pruebo. Que las mellizas de montaña aparezcan tan poco y sean tan aburridas. Será una muestra de la importancia de la originalidad y de la necesidad de diferenciarse de los seres humanos. Ay, soy re filósofa. Bueno, mejor intentémoslo en otro momento. Una cosa que me pregunto, sí, es cómo vos, siendo tan buen tipo, educado, vivaz, inteligente cuando hablas, no te va bien con la vida. No sé, usted es la única persona que me lo ha dicho. Es que ya te digo, vos sos un buen tipo y hablas tan lindo. Yo te digo que soy una persona común. Si fueras un político, yo te votaría. ¿En serio? Mira, la verdad que nunca se me había ocurrido. Igual, no sé, la política es un ambiente muy competitivo. Ahí destruyen a las personas. ¡Ay, eso! A ver, 4 vertical. Que se dedica a la política. 8 letras. ¡Sí, político! Mire, Irene, la verdad es que recién se me plantea este desafío. ¿Usted está segura? Pero claro, querido. Serías un gran líder. Mirá, ahí ya son y media. Dejamos la sesión acá, nos vemos la próxima. Pagale a Celeste, querido. Chau, besos. Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletrear. Seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de reír o de llorar. Taxi libre, ya lo sé, al banco provincial que hoy vence el pagaré. Taxi libre, ya lo sé, volando al hospital que viene ya el bebé. Taxi libre, ya lo sé, a la General Paz conozco ya ese hotel. Taxi libre para usted, y usted nunca sabrá que yo también lo sé. Gira que te gira por la piel de la ciudad, este taxi mío me ha cantado la verdad.